Buenas noches, estimados amigos. Esto es Cuento y Aparte, como todos los miércoles, después de las 8 de la noche, porque al Jacobo se le pega su gana. Y porque también llegó tarde, no hay que decir las cosas con el nombre que llevan, y porque Cervantes se encaprichó y quiso un café. Pero estamos arrancando en Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias por el valor de su atención. Gracias por sintonizarnos, gracias por ser un público fiel. Este es el programa más perrón de la radio en internet. Es el programa que paga las facturas de Sergio Fon, que nos está escuchando en este momento. Es el programa que paga la universidad, de las universidades, de los que se les tiene que pagar la universidad. Señores, esto es Cuento y Aparte. Y para mí, como todos los miércoles, después de las 8 de la noche, es un gusto saludar a mi compañero y amigo, el Jack Sparrow. ¿Qué onda, mi Jacobo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, también viene aquí echándole ganas al asunto, Jacobo. Aquí aguantando el londinense clima, ¿no? Sí, a ratos. ¿Está chido? Sí. Está chido, me gusta más, se me quema menos el brazo. Ya no parezco tanto camionero, güey. Pero bueno, en fin. Jacobo, platícanos, ¿a quién tenemos hoy? Pues tenemos a Luis Cervantes y será mejor que él nos cuente su biografía. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Cuando me dijiste que íbamos a tener a Cervantes, yo me imaginé a Miguel. Oh, bueno. Sí. Me traje el Quijote, güey. Oh, bueno, mira los poemas del Quijote. Los estudié de machete. Jacobo, ¿qué onda contigo? ¿Cómo estás, mi estimado y ponderado amigo Luis? Aquí decepcionando, güey. No, para nada. Qué gusto tenerte, Luis. Amigo, puedo decir que eres un gran amigo, una excelente persona y un excelente narrador. Y vaya que las dos cosas es mucho, ¿verdad, Jacobo? Es mucho de las en dos efecto. Cosas. Muchas gracias, Mariano, a ti y a Jacobo, a todos. Gracias. Qué chido, es tu casa, y gracias tu por la programa. Invitación. Ya teníamos planeado, ¿verdad, Jacobo? Que ya lo teníamos y lo teníamos y lo teníamos y nomás. Y luego casi no hay narradores, digo, sobran poetas, pero... No digas porque luego se molesta Marcos. Ah, perdón, el caso es de que... No, es que estaban a la par, ¿no? Según yo he escuchado a Marcos, dice que están a la par, güey, entonces... Ah, ¿están a la par qué? ¿Los narradores y los poetas? Sí, no, pues dice, sí. Pues... Hay que checar el Inegi. Marcos, te mando saludos, güey, pero ni que fueran tazos, cabrón, por favor. Checa el Inegi, güey, a ver qué dice. No, dice que están como los tazos de los de Unitun, Jacobo, que ahí van más o menos, que salen a la par los de Buzz, Bunny y Lucas. No, güey. Pero siempre, no sé, dependiendo de la rareza es la cantidad. ¿De la rareza? Sí. ¿A qué te refieres? Sí, por lo general los artículos coleccionables los dividen en tres tipos de rareza. Y Jacobo, o de dificultad ya. Para que te salgan en los sobres, en allá las papitas. Allá por los dejanos 90, güey, de sí los no tazos. Ahí sí no digo nada, Cervantes, porque tú y yo estamos de acuerdo que Jacobo es el maestro de las rarezas, güey. Si es raro y no lo tiene Jacobo, entonces no existe. Bueno. Digamos que los narradores son la cartita trabajosa, siendo honestos. Sí, casi no hay narradores, amigos Cervantes, aunque por ahí el buen amigo Marcos me dice que sí lo hay, ya lo digo en el buen sentido, hace rato era broma, que hay que buscarlos, me queda claro que hay que buscarlos, ¿no? Pero sí. Los poetas no hay que buscarlos. No, güey, levantas una piedra, güey. Eso es como el camión, güey, todo el pedo, pero... Sí, güey, pero bueno, aquí estamos, este programa está enfocado en eso, algunas veces también nos hemos encontrado... En la hermosa necesidad de invitar poetas. Hasta son muy buenos poetas, han venido buenos poetas. Sí, pero algunas veces son como tres cuartas partes de las emisiones. Sí, güey, o sea. ¿Sí? De hecho, esto debe ser poema y aparte, güey. Pero, güey. Casi. Poema y lo que se junte y aparte. Poema y lo que se junte y aparte. No, bien, sí, bien, sí, bien. Pero bueno. Aquí estás tú, mi estimado Cervantes. Platícanos de ti, dinos un poco tu biografía. ¿Quién es Luis Cervantes? Eso es lo que quiere escuchar nuestro público. Pues mira... ¿Quién soy? Pues, como escritor, llevo 3 libros publicados, los 3 con Temasili. El primero que publiqué se llama Inviernos Cotidianos. Fue un cuento que... Un libro de cuentos que ahí sí me di el lujo de escribir lo que yo quería. Dije, no, ¿sabes qué? Quiero escribir sobre sueños, ¿no? Sobre pesadillas. De hecho, es un libro que habla casi puras pesadillas. ¿De terror? No tanto de terror, más bien son temas como psicológicos. Uso mucho el tiempo, la narrativa psicológica, el alargar el tiempo, y hasta un poco de literatura fantástica. Y ese fue como un gustito. De hecho, cuando eso lo escribí cuando tenía 22 años, Yo tengo 34. Y la neta, se sintió bien chido ver así tu nombre acá de publicado, que sea tu nombre. Luis Cervantes, Infiernos Cotidianos. Y es así como... como un gusto que después de los años lo sigo, lo releí hace como 2 años. Y dije, ay, güey, me sigue gustando. Bueno. Y es curioso porque a veces uno se hace bien autocrítico, ¿no? Dices, ay, cabrón, ya después, lo que escribes después de cierto tiempo, dices, ay, cabrón, qué pinche basura, ¿no? Y no, neta, sí me agradó. Antes de eso había escrito mi primera novela la escribí antes de ese libro de cuentos, no es que lo publiqué después. Quería salir con un librillo de cuentos. Para después ya sacar mi novela. La novela se llama En el nombre del padre. Es una novela que habla mucho de la relación del hombre con Dios y el hombre con su padre. ¿Eres tiene, de vos, Cervantes? Soy creyente en un Dios. Creo que el hombre sin Dios no tendría mucho sentido. Es como esa trascendencia que llevamos. Obviamente mis papás sí me dieron las bases católicas, como yo creo que el 90% en este país. Y la educación pues sí la tienes, ¿no? Pero ahorita digo, decir que soy devoto pues no soy practicante, digo, soy padre de familia y tengo mi hijo y obviamente sí lo bauticé, obviamente. Uh-huh. Y soy creyente, pero no a lo mejor de los estatus o los cánones o cómo lo marca una religión, ¿no? Pero sí creo que hay un ser superior, hay un algo, ¿no? Si sí, platicas con alguien. Sí, porque si no, qué pinche solo sería la vida, ¿no? Sí, me queda, o sea, claro. Dice, sin Dios y sin nada, pues qué, o sea, qué pinche trascendencia o qué sentido tendría, ¿no? Claro, claro. Y en el nombre del Padre nos habla de eso, de... Nos habla mucho de Dios y el hombre. Sí, es... Me gusta hablar de esa novela como... Es un choque de dos mundos. De una persona que está llena de complejos, que está un seminarista... Está lleno de complejos, de ideas preestablecidas. Y se topa con una persona que es completamente nueva. O sea, con una persona que socialmente nunca ha estado involucrada con nada. Que llega y no entiende por qué si hay un solo Dios verdadero. ¿Por qué tiene que ser el Dios crucificado, ensangrentado, el que sufre, el que... Ay, güey, cómo hay que expiar los pecados y la madre. Y entonces es el choque y se da en medio de un pueblo... En un pueblo sin nombre, que tiene una maldición tradición. Uh-huh. Que no pueden llegar más de 100 habitantes porque se hacen unas combinaciones y se da... Algo profético. Sí, algo profético y se da temas de la bestia, que la bestia los consume, etcétera. Y fíjate que yo dije, no manches, o sea, pues esas pinches tradiciones, que, o sea, ¿de dónde la saqué, no? O son muy irreales. Y después vi que en Perú... En Semana Santa, cuando es después de que es la crucifixión de Cristo, que creo que es el viernes, y ya es que es el domingo de resurrección, si mal no recuerdo, es así. Uh-huh. Y ellos como dicen que Dios está muerto en esos días, entonces se dan la libertad de pecar. O sea, pueden hacer todos los pecados que ellos quieran porque Dios no está. ¡Vámonos Dios al Perú, Jacó! No, pero está loca esa concepción. Año. Está loca esa concepción y más porque, dices, o sea, cómo uno hace a Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Cómo uno adapta a Dios como uno lo desea. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. No, el hombre hace a Dios a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Sí, digo, por eso Dios, a veces creo que las religiones lo toman como un ser tan mezquino, ¿no? Dios es a modo del hombre, ¿no? No, y como un ser tan criticón, tan mezquino. Sí. Sí, sí, ¿por qué? Sí. Porque pues, así es uno, ¿no? Okay. O sea, así es la naturaleza del hombre. Uh-huh. Y sobre eso abre esa novela. Es una novela contada en... Son como 7 días. Y hay una resurrección y tiene un cierto sincretismo con San Sebastián. De hecho, el personaje que se llama Sebastián tiene un cierto sincretismo con San Sebastián. También no lo agarran a flechazos, pero lo agarran a pedradas y... Y al final también lleva a una persona a que descubra su cuerpo y lo entierre. Uh-huh. Dios, me agradó también bastante. Ya si no, ya lo escribí. Debe de ser, sí. Y ahorita mi último cuento, o mi último libro de cuentos es Circe. Ese lo saqué en el 2013. Ese libro. Es el único que he leído de ti, de hecho. Pero me encanta, yo lo tengo ahí. Después te presto los otros. Pero ese libro, fíjate que lo escribí... En una época que me sentía como enojado con la vida en general. Y estuvo curioso porque creo que en otro momento de mi vida no lo podré escribir igual. Estaba como, fue como un regreso a mi colonia, como a temas de la infancia. Por eso hablo de lucha libre, de ahí no hay nada surrealista y todo es muy real. Todo hay sí, asesinatos, hay sangre, hay prostitución, hay drogas, hay todo, o sea, todo es muy real. Y siempre en un tema de la literatura que siempre me ha llamado mucho, o un tema que me gusta tratar en lo que escribo, es la relación del hombre con el tiempo. Del hombre, aquí en Circe es un tema recurrente, es como atacar las corbatas, ¿no? Atacar la monotonía, atacar el ir viendo pasar los días así sin sentido, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Digo, yo soy un empleado bancario, llevo 10 años trabajando en el banco, yo creo que de ahí... Priista de cepa, me acuerdo de eso. Sí, no, fíjate que ya no, ya... ¿Ya te decepcionó Enrique o qué? No, ya decepcionó la política en general. Oye, sin demeritar los demás libros, porque aparte yo no los he leído, pero tengo entendido, si la memoria no me falla, que tu libro más reconocido sí es Circe, ¿no? Pues mira, reconocido... O tú que... el que más te... la gente más te ha vangloriado, ¿cuál es? Yo tenía entendido que es Circe. Lo sé porque le mando celos también a Balam. Balam decía que era una obra maestra, me lo platicaba a mí. Jacob, incluso hay cosas que te gustan decirse, tú te lo chitaste todo también completo. Sí, el único que no he leído es el de Infiernos Cotidianos. Infiernos, ¿no? Cotidianos. Ajá. En ventas, digo, hablar de ventas de en editoriales locales es muy relativo. Pero en ventas sí he vendido más novelas. Y a mí, en lo personal, sí me gusta mucho más la novela. Sí está mal, es que está mal escrita. El que más te gusta es En el nombre del padre. En el nombre del padre, sí. Sí está mal escrita. O sea, sí hay, okay, hay temas muy fuertes de redacción, de varias cosas, pues, que en su momento no les di de importancia y que ahorita lo agarro y digo, ay, güey, o sea... Psh. Pero te gusta en general. No, sí, sí. Jacobo, ¿tú qué has leído En el nombre del padre? Que aparte, antes de eso, me suena a otra novela. No, es una película, de hecho. Hay una película que se llama En el nombre del padre. Uh-huh. Sí. Pero, bueno, haciendo un lado, eso me sonaba, ya me lo aclaraste. ¿Tú qué has leído En el nombre del padre? Y entendido, es nuestro amigo, pero aquí no se le soba. Aquí no, sí, aquí sí, no sí. Estamos, aquí no estamos con Pedro, Bolas Dulces. Aquí no estamos en el gueto. Aquí no se le soba el humo a nadie, Jacobo. ¿Tú qué crítica tienes en el buen o en el peor sentido de la palabra? ¿Qué crítica tienes tú para En el nombre del padre? Honestamente, Jacobo. Y lo mira, eres. Honestamente, no lo recuerdo muy bien como para poderlo señalar, pero sí había de repente como muchas reiteraciones. Sí. O era un tanto repetitivo. Mentes. Uh-huh. Los intensamente. Sí. Bla, bla. Uh-huh. Sí, sí. Yo tengo un problema con eso, Jacobo y Diego. Así Diego no está. Diego, tú, Jacobo y Luis. Es que me acordé de Diego precisamente por eso. Un saludo a Dios. Yo tengo un saludo, es un amigazo. Sí. Yo tengo un problema con eso. Tú reiteradamente también me lo has dicho, Jacobo, fuera de micrófonos, platicando, tomándonos un café o una chela. Ajá. Alguna vez lo platicamos en el colectivo. Yo tengo un problema de por qué, y no sé si sea una justificación, puede serlo. De hecho, es muy probable que lo sea. ¿Pero por qué? ¿Por qué ser tan cuadrados en algo? ¿Por qué? ¿Cuadrado? Ojo, me baso en esto. Que si te dice Quiroga, siempre te repito esa frase, Jacobo. Ajá. En el decálogo del perfecto escritor de Quiroga. Si Quiroga te dice, si no tienes otra manera de decirlo, dilo así, aunque sea reiterante, repetitivo. Uh-huh. O sea, ¿por qué tenemos problemas siempre? Es un lugar común. Bueno, cabrón, y por... O sea, ¿por qué? O sea, ¿tú qué piensas de eso, Cervantes? ¿O qué me puedes decir de eso? Específicamente del lugar común, creo que el lugar común, lo que ocurre es que el lenguaje se va contando por el lenguaje. Son lugares o son frases dichas tantas veces que no tiene sentido volverlas a decir. ¿Pero por qué? Porque ya, de hecho, ya ni siquiera requiere al escritor. O sea, es como... Es como algo... De entrada, creo que la literatura es un arte que le exige a la persona que lo consume. Muy bien. Pues decir, una pintura llegas, la ves y, pues, está bonita, no me gusta, va, vámonos. Una película, te avientas 2 horas, va, no te gusta, vámonos. Un libro no. Un libro te pide pues un día, dos días. O sea, le exiges un esfuerzo extra a la persona que te está consumiendo. En este momento yo estoy trabajando en un cuento y, por ejemplo, un párrafo me lleva a veces hasta una hora. Uh-huh. Un párrafo. Sí. A lo mejor a ti como creador, a lo mejor una película te lleva dos años. Pero al espectador es al que le estás exigiendo o al que le pides que te dé más de su tiempo. Digo, a mi ver, sí es como una falta de respeto que eso esté mal. O sea, que eso esté mal escrito o que esté fuera... A ver, dame un ejemplo de un lugar común. De un lugar común, las rosas son rojas. O sea, cosas así, ¿no? O tus labios color carmín. O sea, pues todos han dicho tus labios... Y no porque las rosas estén mal que sean rojas, pues son rojas, punto. O que tus labios color carmín. O negras. O tus ojos como estrellas. Ay, pues dices, pues sí, o sea, eso ya es algo como muy visto, es algo, es como, te voy a poner así, es como una novela de Televisa, así lo veo, que tienen una formulita, la pasas, a lo mejor la ves, dices, bueno, mira, el mensaje está interesante, pero híjole, no tiene una mayor trascendencia porque también las formas que está utilizando no son las correctas, porque una película gringa, que a lo mejor es una película gringa, está bien iluminada, tiene un guión más o menos aceptable, pero sin embargo es algo que yo he visto miles de veces. Sí, sabes en qué va a seguir. Y que ¿sabes qué sigue? Y además, si esa obra está o no está, es intrascendente. Ok. No, a ver. Creo que es algo. Con todo el respeto que nos merece nuestro invitado, Jack, porque aparte empezamos ya tarde, pero me queda claro que me diste el ejemplo perfecto para descartar los lugares comunes, ¿no? O para intentar defenderlos, como una novela de Televisa. Es lo más bizarro que me pueden haber dicho, ¿no? Pero estamos de acuerdo que hay veces que tal circunstancia exige un lugar común. O sea, creo que si es justificado, está bien. Creo que si no. Si las rosas son rojas, pues son rojas. O sea, no vas a decir, las rosas son amarillas, ¿no? Pero creo que un lugar común nunca debe tener un peso narrativo. Entonces, si está o no está, pues, es irrelevante. Un lugar común nunca te va a dar un plus a nada. Porque si no, pues todo tendría ese plus. Y dos, creo que sí demerita una obra. Bueno, es que yo soy el maestro de los lugares comunes. No, está bien, pues, al final de cuentas, cada quien escribe como se le pega la gana. A ver, dame un ejemplo de mente. O sea, intensamente, descaradamente. Y, o sea, ese es como, quieres hacer una acción que sea continua, está bien, pero siempre que sí esté bien justificada. A veces si lo tienes en una hoja, la tienes ocho veces, híjole. Por eso... Es bueno estar releyendo lo que has escrito, ¿no? Sí. O sea, te agarras releyéndolo y de repente ya te empieza a sonar cacofónicamente. Imagínate, en una hoja lo ves ocho veces. Intensamente, paulatinamente, entonces ya lo único que se te va a quedar es en mente. Entonces, es una sensación intensa. O sea, creo que es más directo, tiene un se puede identificar más fácil con el lector. Suena a poesía de Joselito, Jacobo. Saludos a Muñón. ¿Qué te iba a decir? Saludos al Muñón. Al final de cuentas cada quien escribe como se le da la gana. Bueno, pero tampoco no quiere decir eso que se escribe bien, porque pues es lo que yo y muchos de eso hemos criticado aquí, ¿no? Y el concepto viene relativo. Que tú digas que te escribes como se te da la gana no te da derecho a escribir como se te dé la gana, ¿no? O sea, puedes escribir lo que se te dé la gana puedes escribir del tema que se te dé la gana, ¿no? Pero no puedes escribir como se te da la gana. O sea, si escribes, tú lo dijiste ahorita, si escribes también es porque, pero es porque esperas dejar aquel al que le estás quitando el tiempo, ¿no? Es correcto. Y además, o sea, creo que pues, también es como un respeto hacia tu público, ¿no? O sea, trabajarlo, checarlo, releerlo muchas veces. Yo la novela, a pesar de que digo que tiene muchos errores, fácil la leí unas 8 o 9 veces, una novela de 200 páginas. Además lo leyeron otras 5 personas y aún así se nos fueron un chorro de cosas. Y dices, bueno, pues o sea, ya cuando pones un poco de tiempo de por medio, la dejas descansar, ya lo lees y dices, híjole, sí me gustaría haberlo hecho diferente. Cervantes, ¿tú eres de Guanajuato o de Jalisco? No, de Jalisco. ¿De Jalisco? Pero sí. Tienes raíces de guanajuatenses, ¿no? Sí, de hecho, toda mi familia materna. Toda mi familia materna es guanajuatense. Guanajuatense, sí, me acuerdo que alguna vez en una Jacobiña. Una Jacobiña. Ah, qué buena es Jacobiña. Sí, Jacobiña. Salió el tema de que tú eres de por allá, ¿verdad? Uh-huh. ¿Puedes compartirnos algo, Cervantes, de algún cuento que tengas ahí, por ahí cortito, que nos quieras compartir? Híjole, yo no escribo cuentos cortos. ¿O quieres compartirnos alguna parte que te haya gustado mucho de algún cuento en específico? Sería muy bueno que la gente escuche quién es Cervantes y cómo escribe Cervantes. A ver, deja, busco algo. Algo que vea, por digo, porque siempre igual, hay, ¿no, Jacobo? Siempre hay una parte que dices, ah, esta como me gustó, güey, ¿no? Por lo general, sí. De hecho, está muy cabrón que publiques un cuento que digas, puta, güey, no hay nada que me guste de ahí. No, pues, ¿para qué lo publicas? Neta, ¿verdad? O sea, está bien, yo creo que es el 100% de las veces. Hay, uh-huh. Si lo publicaste es porque por lo menos hay un párrafo que te gustó, güey. Uh-huh. Sí, de hecho, este libro en general sí me agrada. Este de hecho, Circe. No. Sí, hay un cuento que se llama... Oye, pero esta es otra portada de Circe, ¿no? Sí, esa me lo hizo el gran Jacobo. ¡Ah, sí, Jacobo! Oh, sí, esa es el de gran Jacobo. Oye, está bien elegante, Celio. Felicidades, Jacobo. De hecho, sí. ¿Lo hiciste con... Barrio Chino. ¿Con Caronte? Barrio Chino. Saludos a Ballín. Mira, este cuento... Oye, está en la carnicería Ballín. Sí, ya lo vi, güey. Ese pinche Ballín, güey. Hasta ahí hace poesía. Este pinche Ballín no levanta latas, güey, porque neta ya no hay muchos en la calle, güey. Es un cabrón ese, güey. Saludos al Ballín. Mira, este cuento, me late porque se lo escribí inspirado en un gran amigo, el buen Kinif. Si no creo que me esté escuchando porque ni siquiera creo que tenga internet, güey. Sí, güey. Pinche programa lo escucha todo el mundo, güey. No, saludos. Antes de que lo digas, internet, saludos, wey. Saludos, Jacobo. A con su vino. A con su vino. No, tú que eres borracho, Cervantes, ¿no has ido a con su vino? Son mis clientes, güey. ¿Son tus clientes? Sí, ellos sí, como. Sí. Ah, están en el banco contigo. Sí, ah, bueno, pues nosotros también son nuestros clientazos, ¿verdad, Jacobo? Exacto. Saludos a con su vino, Jacobo, con más de 14 sucursales distribuidas por. A lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Patrocinador oficial o qué? Sí. Ah, patrocinador oficial de cuento y aparte con su vino lo están escuchando. Nosotros nos molestamos. Ahorita lo están escuchando en todas las sucursales de con su vino todos los miércoles. ¿Sí? Saludos a todos los amigos de con su vino. Saludos también por ahí a Monse que nos dan saludos. Y también saludos a mi amiga, la bellísima Sam del con su vino de Providencia que nos está escuchando. Y me pidió que le mandara saludos en el programa. Mándale saludos, Cervantes. Saludos a todo con su vino, a todo. Monch y Monse y San. Monse y Sandra. Están de muy buen ver, ¿eh? Saludos, chicas guapas. Saludos a los dos. Entonces, ustedes no compren en la playa, Jacobo, ¿eh? Cervantes. ¿En la qué? No compres tú en la playa, Jacobo. No, en la playa todo es caro. Mejor vea con su vino, compras allá y vas y lo disfrutas a la playa. Con su vino, señores, patrocinador oficial de... Cuento y aparte. Muy bien, échales. Todo. Más. Bueno, este es un fragmento de un cuento que se llama El Vals de los Dinosaurios. Si hoy comienzo un nuevo empleo, estaré de mesero en una cantina de poca monta. La paga es mala, pero por lo menos ha generado expectativa en mi vida. Traer unos pesos en los bolsillos para ir a los masajes los domingos, quedarme con los cambios de los vasos jaiboleros y, ¿por qué no?, encontrar alguna dama de variedad que me sirva de diversión en lo que se acaba el mundo. Me planto con aire de caballero corrompido por el tiempo. De mi chistera me gusta sacar a relucir la cultura. Oh, profunda botella, lléname de bálsamos penetrantes de tu panza al corazón sediento del piadoso poeta. Con estos versos pirateados le doy un gesto poético a mi escatológica manía de beber los vasos usados del borracho en turno. Oh, Satán, apiádate de mi enorme miseria. Además de que me gusta dejar en claro que no soy como la mayoría. De que he luchado toda mi vida para no serlo, para seguir siendo el arroz negro de cada costal. Las propinas van bien, la música está pasable y además esa rubia artificial no ha dejado de sonreírme desde el momento en que llegué. Y aunque es verdad que no es como la Venus de Buñuel, comparto la opinión del maestro Sabina de que el tequila de los olvidados sabe mejor contigo, mademoiselle. ¿A qué más puedo aspirar en estos días si de las niñas decentes que disfruto de decirles indecencias por la calle siempre recibo la misma respuesta, viejo puerco y rabo verde? Y de eso me queda claro que solo una parte es verdad, porque por más que me he checado el rabo nunca lo he visto verde. Lo de viejo y puerco no pongo ninguna objeción. Oh, bendito Humber Humber, cómo te extrañamos con tu sabia pedorrera con el fin de echarte una ninfula cualquiera. Pero bueno, volviendo a los pellejos de la vida real, me doy cuenta de que nadie me mira, le doy un trago más a la cuba olvidada. A la quinta, por lo general, la fuerza bruta me emana de las venas, el mundo se convierte en mi enemigo, el cuello se tensa, con un movimiento brusco lo hago tronar. Pero la presión ahora se ha pasado directamente al cerebro, la música continúa. No me digas que no, no. Saco el aire de golpe, estiro los brazos, necesito cobrar, ir a cobrar una mesa. Notablemente estoy más tomado que los comensales, quienes me ven con curiosidad mientras paso con objetos de vidrio junto a sus cabezas. ¿Cómo puede ¿Cómo puedo conseguir un pasón? Me alivian un poco. El cerebro se calma. Ya no pide más guerra. Ahora solo necesita más. Este es un pedacillo de ahí de ese cuento. Me sentí identificado por ser mesero y ese mesero estaba muerteando. Sí, de hecho, tío, está basado en un buen amigo Kinif. Que ese ¿era mesero es, o qué? Fue mesero de los bares de más mala muerte y, que pueda haber en chutaba. La ciudad. Se chutaba, se peleaba. Sí sabes eso, ¿no? Que los museos muertean, ¿no? Sí, claro. Yo también fui mesero y un ratito. Es lo más rico muertear, güey. Pues, comes. Pues ya llegas. Pero, ya estás, güey. Pero fíjate que pasa algo curioso. Antes de eso, bueno, ahorita no quiero que se me olvide una parte que dijiste que me pareció muy, muy chingona. Pero es curioso porque cuando vas a ser mesero, cuando apenas vas a ser mesero, Jacobo, creo que tú no lo fuiste. O si lo fuiste, fue muy poco. No, sí, en las carnes, ¿no? También muerteabas entonces. ¿Pero qué es muertear? Muertear, comer las sobras que te dejan. Ah, no. Bueno. Se puede cuando vas a ser mesero, wey. Eso sí, te da asco, sí, sí. ¿No? O sea, cuando llegas apenas dices, ¿cómo, qué asco? ¿Cómo hacerlo? Yo lo hacía. Pero llega el momento en que vas a tirar un filete casi entero. Y dices, güey, a ver, y lo peor es tu mamá, está buenísimo. Aparte el hambre es cabrona, güey. No, sí, y aparte, sí. Los meseros son los que menos tiempo tienen de comer. Es correcto. O en el caso de tu amigo, de beber, ¿no? Así que... Sí. Ya se le ha fumigado de ahí. Hay una parte que me gustó muchísimo, quise recordar y se me fue, pero dice algo así como que quiere agarrar a una chica para pasar el rato antes de que el mundo se acabe. Sí, es que de hecho es como... un tipo que espera el fin del mundo. Y mientras, por ejemplo, aquí en este pedacito se mezcla una parte de Las Flores del Mal, una parte de Lolita de Nabokov con Humbert Humbert, una parte de Joaquín Sabina. Sí, estás haciendo referencia a ellos. Y por ejemplo, el güey estaba así trabajando y todo el rato se la pasaba así sacando acá sus pinches frases pedorras. Ahí. Sus frases pedorras, pues, para que la gente dijera, ah, este güey es... no merece estar aquí. O, no, güey, haciendo... es que iba a ser un... iba a ser bien cabrón, pero me chingué la rodilla. Sí, güey. Era clásica y el güey... todo el mundo, Jacobo, se sigue escuchando. Todavía, yo desde que era niño, no. La bronca es que yo todavía no me la he chingado. O sea, cuando teníamos 9 años, eso lo creíamos, Cervantes. Ahorita ya es un motivo de burla, ¿no? Híjole, yo como le he ido al Atlas, güey, nunca quise ser futbolista. Dije, no. Ah, hablando del Atlas, Sergio Fong. Que hablando del Atlas, Sergio Fong dice Atlas con 3 signos de admiración al final. Aunque gane algún día, el Atlas, cabrón. El Atlas, sí. El Atlas, el Fong es la clara referencia de lo que es el Atlas. Así de jodido, güey. Pero bueno, saludos, Fong. Bueno. Híjole, sin comentarios, güey, no sé. Así de jodido. Bueno. A ver, Cervantes, ¿qué onda? Bueno, ¿cuánto tiempo te tardó hacer este libro de Circe, que es el que traes ahorita con nosotros? Este libro me lo aventé como en 6 meses. ¿Seis meses, Cervantes? Más o menos. ¿Todos los cuentos en 6 meses? Este sí. Tengo que andar enojado. Nada más porque este güey sí lo conozco, Jacobo. Si no, me burlaría cuando se fuera, ¿eh? ¿Por qué, güey? No, pues es un chiste local que Jacobo ya tenemos. Ah, ¿de sí, qué? Por aquellos que dicen, este cuento lo escribí mientras venía para acá. O sea, no, güey. Madre, qué honor, güey. No, güey. No, en un viaje de camión. Alguna vez tuvimos a alguien que nos dice, oye, pues es la primera vez que voy a leer este cuento. Puta madre, pues qué honor, güey. Sí, lo escribí ahorita que viene el camión. Y así como que si fuéramos caricatura japonesa, güey, la gotota así. No, pero por ejemplo, la novela que ahorita estoy escribiendo, esa novela yo creo que llevo 14 años, más o menos, escribiéndola. O un poco más, de hecho llevo un poco más de 14 años. Fue el primer personaje que se me vino a mí en la mente, fue el que ahorita estoy escribiendo. No lo había hecho porque, pues, yo como que primero necesitas agarrar algunas tablas, muchas tablas. Para a veces afrontar un personaje, afrontar una historia. Y ahorita, pues a pesar de que ya llevo así, chambeándola así bien, bien, sin parar. O sea, nada más agarrando esa obra, trabajando solamente en esa obra. Llevo más o menos como casi 3 años. Teresa, es que me aclaraste ese punto, Jacobo Cervantes. Ustedes dos que han publicado. El otro día platicaba con alguien y me preguntó, me dice, bueno, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un cuento? ¿Cuántos cuentos va a tener tu libro? Dice, bueno, en promedio unos 13, 14 cuentos aproximadamente, porque los títulos ya los tengo, las ideas también, que yo supongo que te pasa a ti. El título lo tienes, la idea también, nada más es empezar a hacerlo, ¿no? Sí. Pero no lo puedes hacer porque de repente estás atascado o porque estás haciendo otros cuentos, ¿no? Y me dice, ¿pero cuánto tiempo tardas? ¡Ta madre, güey! Pues puedes tardar meses o años, o sea, todo depende. Pero es que no me imagino durante años tú pegado a tu celular, al cuaderno, a la máquina de escribir, durante años en eso. Y yo les digo, bueno, yo no sé cómo trabajan los demás, esa es la pregunta. Yo no sé cómo te refuncé. Yo te digo durante años porque tal cuento lo tengo desde el 2006 y hasta ahorita nomás le he escrito dos párrafos, güey. O sea, es un decir. Es lo que te sucede a ti también. O sea, cuando te hablan, cuando hablas, llevo 14 años haciendo esta novela. Estamos hablando que no es diario. O sea, no. ¿O cómo es, Cervantes? No es diario y además, o sea, escribí unas cosas en el Inter y yo nunca escribo dos cosas a la par. O sea, termino una. Y a lo mejor, y el otro lo estoy pensando, ahí escribo algunas cosillas, pero ideas muy, muy específicas, pero nada más. Y ya después, ya que lo termino, o sea, sí me gusta enfocarme en un proyecto. De hecho, no puedo, por ejemplo, para este libro, casi te podría decir que lo escribí de principio a fin así. O sea, escribí un cuento, lo terminabas, hay otro cuento, lo terminabas. Pero las ideas ya estaban, ¿no? Sí, no, y además como los cuentos se me hacen más rápidos porque, y como imagino siempre el principio y el final, entonces ya nada más como llegar a de un punto a otro, así es como trazo el esqueleto, ya lo único que hago es como irlo llenando. O sea, es principio, final, idea principal, y ya con eso se me facilita un poco más los temas de los cuentos. Tienes un cuento buenísimo, Cervantes, perdón que te interrumpa, pero la pregunta es en qué libro está, de una guerra entre México y Estados Unidos, ¿no? Ah, está en este, de está hecho, en Circe, es una invasión de Estados Unidos a México, ¿verdad? Y también aquí viene un asesinato del gobernador que le corta la cabeza y la entierra. En la antigua portada de Circe, ¿la mujer qué representaba? La mujer representaba a la hija de mi editora anterior. Nada que ver en los cuentos. No, y la verdad hizo tenía un muy buen trabajo. Ella se aventó la diosina de mi editora. Porque algún tiene Jacobo. Labios muy, muy, muy, muy, muy ricos, ¿no? La chica esta. Pues de hecho la foto, ¿Alguien se va a dormir en el sillón hoy? Sí. Alejandro Olvera, si nos estás escuchando, ya escuchaste lo que me acaba de poner Mariana. Bueno, pues, sobre tu hija. Pues, la portada, la neta, estuvo muy chida. Me latió mucho cómo lo hizo Alejandra. Portada, aunque también está muy buena. Sí, de aparte se lo hizo con Jacobo también. ¿Quién es la vieja Jacobo? Está muy buena. ¿Es una pintura de quién, Jacobo? ¿Te acuerdas? Bueno, la pintura se llama Circe. El autor no me acuerdo cómo diablos. El dato viene en la hoja legal. Ah, ok. Y como ya tiene como 400 años esta pintura... Pues ya puedes hacer uso de ella, ¿no? Igual le puedes poner bigotes, güey. Ya te la puedes hacer tatuaje, güey. Sí, güey. Y le puedes poner bigotes, no pasa nada. ¿Algo que quieras agregar, buen amigo Jacobo? Ah, se llama Circe Offering the Cup to Odysseus, de John William Waterhouse. Waterhouse me sonó como Guadalajara, pronunciado por un gringo, Jacobo. La casa de agua. Waterhouse. ¿Qué pasó? ¿Otro comentario o qué? No, los saludos. A ver, échatelos. ¿De quién? ¿De Fong? Sí, de Sergio Fong, de Ruth Ríos y de Hayes. Saludos a Ruth Ríos, a Hayes y al Fong. Ya le mandamos saludos, así que se vaya. Oye, y pizza, regalamos un libro. ¡Ah, poco sí! Sí, como quieras, si gustes, güey. ¿A quién se lo vamos a dar, Jacobo? ¿Decimos la próxima semana o esta semana sale? A Fong no, porque ya le di mi libro en su momento. Fong. Y luego los vende, cabrón. No se los compran esos. No, lo diremos la próxima semana, el primero que lo pida. Ok, Jacobo, tú es el administrador oficial. Señores, la próxima semana vamos a tener un libro de regalo, cortesía del buen amigo Cervantes. Sería bueno que Cervantes nos lo dedicara, por lo menos al escuchante. Sí, autografiado al portador. Al portador, de cuento y aparte, ¿no? Bueno, ahí autografiado y le pones un espacio y que Jacobo lo ponga aquí. Sí, que cada quien ponga su nombre y su apodo. Como sí, güey, haga huevos. Se lo va a ganar Fanny, ya te lo sabes. Saludos a Fanny Lu, que nos está escuchando. Es una fiel radioescucha. ¿Ah, sí? Sí, qué chido. Le gusta Jacobo, dice la morra. ¿Ah, sí? Todo Jacobo. Jacobo tiene su pega. Tiene lo suyo. Tiene su pega, como diría alguien de los 80s, güey. Háblanos, ya nos quedaban escasos 3 minutos, Cervantes, háblanos brevemente de tu novela que viene, cómo se llama y qué tema vas a abordar. Se llama Amadeus, el caballero de la Nueva España. Amadeus, el caballero de la Nueva España. Y habla sobre un vagabundo, de hecho Jacobo ya ha tenido chance de leer algunas cosas. Se escuchó muy mal, se habla de un vagabundo, de hecho Jacobo. No. Pues sí, Jacobo ha tenido eso, ya tuve oportunidad de vagabundear. Ofrecer ideas para el personaje. De hecho, está inspirado en Jacobo. Desde hace 14 años. Estos 14 años que has de conocer a Jacobo. Sí, me estoy inspirando, güey, sacando ideas. Jacobo, eres... Es un muso. Eres inspirador. Eres un muso, güey. Sí, no, uno tiene que encontrar la forma de inmortalizarse. Como sea. Y lo logré. A ver, No, y es un vagabundo que básicamente pelea contra la cotidianidad también. Y va, de hecho es una novela muy, muy local. Recorre muchas calles de Guadalajara. De hecho, también en ese libro, en el Decirse, el cuento que comentas, pues casi casi se va calle por calle del centro, desde Juárez hasta La Minerva, se van casi casi calle por calle. Aquí es algo que también me gusta hacer, me gusta que no solamente se vea retratado San Petersburgo o París, yo también creo que Guadalajara también puede quedar retratada en la literatura. Y pues básicamente hablas también sobre mucha locura. El güey, creo a mí los personajes que más me gusta tratar son o sueños o locos, porque con ellos te puedes dar muchas libertades. Sí. Puedes dar la libertad de hacer cosas que a lo mejor con otro tipo de personajes no tendría una cierta lógica. Son justificables. Sí, y aunque no se tenga que justificar la literatura como tal, pero creo que yo sí me siento más cómodo hablando, utilizando ese tipo de personajes. O de situaciones como lo sería el sueño. ¿Y cuándo, Cervantes? ¿Cuándo queda? ¿Le falta? Sí, le falta. Le falta un rato. Y así, pues, prisa. De hecho, ni siquiera creo publicarla. O sea, creo que nada más va a salir así. Es... ¿A ti o qué? Es un gusto que uno se tiene que a veces que sacar ciertos personajes de la cabeza. Pues sería bueno que los compartiera, Cervantes. Digo, yo te he leído. Sí. Es un estupendo escritor. Gracias. Andamos ahí checando, pero pues primero terminarla. Pero yo creo que sí le falta mínimo un año. Por último, Cervantes, ¿qué te cuesta más trabajo? ¿El cuento o la novela? Trabajo o la novela. Porque yo nunca he escrito una novela. Sí, pero y sí, no me apetece escribir una novela. A mí sí me gusta mucho más la novela. Y te mucho más cómodo, trabajo. Sí, pero es... O sea, creo que el de escribir novela, ahorita llevo una escrita y una en proceso, pero ha sido... O sea, es mucho más placentero que escribir un cuento. ¿Serio? A mi ver. No, pues te puedes extender, tienes 1,000 personajes, o sea, tienes más... Pero la novela está compuesta de situaciones, ¿no? O sea, está compuesta. La novela no puede ser una sola razón, como el cuento. El cuento puede existir por una sola razón. Digo, se compara mucho el cuento es la foto, la novela es la película. Que los dos son... Y ambos me gustan a mí, pero sí. Yo no escribo las novelas porque siento parte que no se me dan. Jacobo sí, a ti sí. Los dos son muy prolíferos en eso, escriben cuentos y novelas a placer. Yo solamente escribo cuentos y creo que son cuentos, no sé qué sea. Pero la novela está compuesta de muchas, muchas situaciones. El cuento lleva una sola razón. O sea, dice... ¿Cómo se llama este cabrón que me cae gordo, Jacobo? Cortázar. Dice Cortázar la... ¿Qué gordo Cortázar? Me caga la madre por ustedes, güey. Me cae gordo por ustedes, güey. Pero... Porque ustedes... ¡Ay, cabrón! ¿Cómo hablaban de Cortázar, güey, en el colectivo? Y sí, es que Cortázar es de los autores más, yo creo que más influyentes de las nuevas generaciones. Y mira, güey, yo te voy a decir algo, Cervantes. Sí. Aguántamelo, regálame un par de minutos más. Yo te voy a decir algo, Cervantes. Yo, la verdad, no había tenido el gusto de escuchar a Cortázar. No he leído Rayuela. Uh-huh. No he leído, de hecho, nada de Cortázar. Todos son audiocuentos. Y, francamente, los 5 o 6 audiocuentos que he escuchado de él, me encantan, cabrón. Me parecen fascinantes. Bueno, Casa Tomada, yo creo que está entre mis cuentos favoritos, a la par de los que he leído de García Márquez, que es mi escritor favorito. Me encanta. Pero le digo a Jacobo que no lo soporto, güey. Aparte porque ustedes me lo metían de machete. Y aparte... Qué feo sonó eso. Y aparte porque Cortázar me parece un sobrado de mierda, ¿sabes? O sea, me parece un cabrón que nos gustaba la casa porque aparte... Bueno, pero es que lo escuches en audiolibros. Cortázar, eso hay que leerlo. No, bueno, pero he escuchado de su voz, de él, aparte que tiene una voz sobradísima. Sí, pero aunque lo leyera, de todos modos es un cabrón como si escuchas a Benedetti, qué huevo. Que se siente francés, cabrón. O sea, es un cabrón... Vivió en Francia un chingo de años. Eso me caga, güey. O sea, me caga el Cortázar... Porque me parece exageradamente argentino, güey. Pero es por un tipo súper latinoamericano. O sea, su literatura es muy latinoamericana. O sea, yo he leído a Rulfo. Ese güey sí es muy latino, muy pueblerino. He leído a García Márquez. Ese güey sí es muy de su región. No, pero... Cortázar es el que menos habla de su región, ¿eh? Pero no tienes que hablar de ella para hacer. O sea, creo que representa un momento histórico que está viviendo pues el boom latinoamericano, precisamente. Y escribe... O sea, creo que no tiene que escribir sobre América Latina para hacerlo, ¿no? O sea, creo que ni siquiera tienes que poner una etiqueta y decir, estoy en Buenos Aires, estoy en México, estoy en la Luna. O sea, creo que Cortázar sí va un poco más allá. Y a mí sí es de mis escritores favoritos. Tengo ya mucho tiempo sin leer nada de él. Caga, co- pero me sí cantan sus cuentos. Pero sí, güey, creo que hay que leerlo. No, no, no, no, no es de ley. Eso o sea, de es ley. Como si escuchas a Benedetti, qué hueva, con su pinche... De... Bueno, ya tuvimos tiempo, perdón, suficiente para que nos pidieran el libro. Ah, mira, ¿quién lo pidió? Heisier. Ah, bueno, pues dedicado a... Digo, al menos ya no va autografiado al portador. Exactamente, dedicado a él, que lo pase a recoger ahí contigo, Jacobo. A ella. A sí. ella, perdón, que lo pase a recoger ahí contigo a la rueda cartonera a partir de mañana. A la hora, ¿a qué hora si quieres, Jacobo, que lo pasen contigo? Sí, de entre 10 y 10. De 10 a 10. De 10 a 10. Entre 10 de la mañana y 10, 2 de la mañana. Ok. Ok. Bueno, ya tenemos a quién para que se lo dedique el buen amigo Cervantes. Bueno, te comentaba, salió el tema Cortázar porque tiene una frase que me gusta mucho, en donde él dice, porque él era más cuentero, ¿verdad? Que novelista, sí, de ¿no? hecho, era un excelente cuentista y novelas tiene. ¿Sí sabes que Carolina tres, está basada creo. En la narrativa de Cortázar, Jacobo? ¿Carolina? ¿Cuál Carolina? No, pero lo suponía. Mi cuento, ¿por qué? No más, porque tenía que estar inspirado en alguna parte. Ahí está, bueno, que no yo escuché gustaba. A Cortázar y me gustó el ritmo con el que lo llevaba. Me caga la madre la persona. O sea, insisto, sus cuentos son geniales. Me caga la madre la persona. Pero... Yo no lo conocí, güey. Así de que... No, me caga la madre. No podría opinar. Tienes razón, ¿eh? Aparte lo escuché en audiolibro, en audiocuentos. Sí, y me caga la madre. Se me hace muy sobrado. Se me hace muy argentinizado el cuate este. Aparte con su pinche tonito de que no puede hablar bien. Y así como es que traía pipa mientras hablaba, güey. No, y aparte quiere hablar como francés. Pero ya después me dijo mi hermana, no, güey. Lo que pasa es que tenía un pedo en el paladar o algo así. Y por eso hablaba a cada nos costaba la calle porque aparte de ay, no mames, Cortázar. Bueno, en fin, el caso es de que Cortázar dice que la novela gana por decisión y el cuento tiene que ganar por knockout. O sea, nos da a entender que el cuento tiene que ser pum, fulminante, al grano. El cuento no puede divagar, ¿no? El cuento tiene que ser todo lo que dices. Tiene que ser por algo. En la novela sí te puedes dar ese lujo, ¿no? Sí, de hecho, lo mismo de la fotografía. El cuento tiene que ser perfecto en sí mismo. Tiene que ser un ente completo. Y en la película, pues puedes dejar finales abiertos, puedes tener varias vertientes, puedes tener personajes que a lo mejor un día se caminan, 100 años de soledad. Hay personajes súper interesantes. Quizá, güey, ¿por qué no sigo mejor a este personaje en lugar de seguir por la el historia Chulu. Normal? Sí, que se te sale, en la novela los personajes se te salen de las manos. Exactamente. En los cuentos los tienes agarrados de los huevos, ¿no? De los... ¿Quién tiene sus técnicas para escribir, Mariano? Pero es verdad o no, señores. Digo, ya nos vamos, ya se va a acabar, pero es verdad o no. Sí, en la novela, tú decías, este güey es el chido. Sí. Y resulta como el Chulu de Jacobo. El Chulu es un personaje de Jacobo. De otro güey se lleva la novela, ¿no? De que me acuerdas del famoso Vladimir de Jacobo. Todos sus pinches personajes de Jacobo son el mismo cabrón, güey, con otros nombres, güey. O sea, fíjate, Jacobo tiene algo muy particular. Él tiene su personaje consagrado, su personaje que es él mismo, porque Jacobo tiene un ego de la chingada. Sí. De todo dice, no, Jacobo no hable. No, no mames, Jacobo es la persona más egocéntrica, hay que leerlo para conocerlo, ¿no? Pero. ¿Sí, Jacobo? Dice Mariano. No, tú lo sabes, cabrón. Pero bueno, está bien, tío, tiene que tenerlo, es artista. Hay que hablarle a un psicólogo, por ejemplo, a Braxton le podría dar una opinión. Una opinión clínica, güey. Una opinión clínica. Sí, saludos a la Braxton. Aquí el caso es de que Jacobo siempre tiene eso, ahorita que me decías a Vladimir, siempre tiene un güey que es el chido, que es, no mames, este güey soy yo, güey, ¿sí? Porque Jacobo detrás del monitor sí te lo dice. A mí sí me lo ha dicho, este güey soy yo, güey. Y ya lo lees y dices, no mames, pinche Jacobo, o sea, ese güey es el más cabrón, este güey es el más bragado, ese güey se mea los pantalones y no se moja. Pero siempre hay un alter ego, o bueno, hay otra persona que es capaz de darle en la madre a todos los personajes. Y te pasa, Vladimir es lo mismo, güey. De hecho, a sus personajes les va mal, güey. Digo, sí, güey, les va de la verga, güey. Tus personajes... Si es una proyección tuya, pues está sí, cabrón, güey. Tus personajes vienen... O sea, Vladimir era ese personaje que se tragaba el cuento Vladimir... y Javier era ese reflejo. No sé si la gente que no sabe, pero mira, Vladimir es un personaje que siempre chinga al personaje principal que dice Mariano, que es Jacobo. Entonces dices, está cabrón, ¿no? Entonces, la parte egocéntrica es nomás la percepción de Mariano. Esto, pero fíjate, es tu yo, super yo. ¿Cómo los cuentos? Y tu ello. Es el infrayó. Ya te hicimos hablar, Jacobo. Fíjate que cómo los personajes son el reflejo de lo que es uno, ¿no, güey? Jacobo en la vida real es un huevón, güey. Y sus personajes, güey, son unos huevones. Digo, habrá del grupo de... Ya dale chance, güey. No chingues, egocentrismo. Yo siempre le digo a Jacobo, güey, cuando estamos pisando, Jacobo, güey, es cuando sale el tema, lo que escribe Jacobo, güey... Es que a mí me encanta el de... ¿Cómo se llama ese libro, Jacobo? El Círculo Fortuito. El Círculo Fortuito me gusta un chingo, güey. Lejos de... porque ¿cómo lo diseñó Jacobo el estilo de Rayuela? Lo diseñó Jacobo de que donde quiera que lo leas es principio o fin. ¿Te gusta Cortázar, güey? Lo mencionas un chingo de veces, güey. Yo lo conozco por ustedes, güey. Pero me gusta porque lo diseñó bien. Pero aparte de eso, güey, ¿lo viste alguna jacobina? Sus personajes, güey, timan a la gente. Son timadores. No sé si acabo de ser timador, pero son timadores. Son unos huevones porque les paga el alcalde también. El alcalde es un pinche raterazo de mí. O sea, hay un fantasma en el pueblo. Contratan a los investigadores. Los contratan, el alcalde les paga. A ver, viejo cabrón, los fantasmas no existen. Pero bueno, les paga y los güeyes no investigan. No hay una sola historia donde investiguen algo, Jacobo. No hay una sola. Todo el tiempo ¿qué se tanta la pasan proyección en una cantina pisteando, güey. ¿Qué ¿no? tanta proyección? Sí. Y fumando, güey. Porque, ¿cómo fuman tus pinches personajes, güey? Los cabrones, güey. Sí. Y no se paran a miar, güey. Bueno, sí, antes de que se acabe el cuento, algún personaje dice, ahorita vengo, voy a ir a echar una miada. Oye, algo importante de los personajes, que sí creo, que no son tamagotchi. Los personajes no tienen que miar, los personajes no tienen que salir a... O sea, no son tamagotchis. Ah, pues está chido. O sea, está chido de cada quien, pues, pero... Jacobo no tiene un personaje que meó, güey, y le dio a tragar sus orinas a otro cabrón, ¿eh? ¿En Noche Frenética? ¿Qué fue eso? La cerveza se toma el tiempo en Europa. Ah, ¿sí? Pero se los da al protagonista. O sea que... A ver. Entonces, el protagonista que eres tú es una proyección de ti y toma orines. ¿Qué pasó? Siempre de... Le encanta azotarse. Bueno, ya se acabó el tiempo. Ya. Cervantes, gracias, un gustazo estar contigo, igualmente, hermano. Bien. Espero que esta no sea la única vez que tenemos aquí. Ya lo dije bien, ¿verdad, Jacobo? No sea la última vez. Que no sea la última vez. Que no sea la última vez que tenemos aquí, Cervantes. Va. Es un honor. Eres un estupendo escritor. Muchas gracias. Lo digo gracias. Bien, lo digo abiertamente. Eres todavía una mejor persona. Gracias, y de verdad que de las dos cosas eres mucho. Eres un amigo de nosotros, este es tu programa, esta es tu casa, sé que te vamos a tener próximamente y pues no me queda más que agradecerte la invitación, Cervantes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos un poquito de lo que has hecho y por explicarnos un libro. No, pues ustedes muchas gracias por la invitación, igualmente a los dos. Gracias. Qué fregón y qué chido que tengan así un proyecto ustedes. Ahí estamos. Está chido, hay que promover la narrativa y la literatura y todo lo que sea cultura aquí en la ciudad. Muchas gracias, hermano. Gracias. A ver cuando echamos unas chelas. Bueno, señores, yo no me voy sin antes decirles, Jacobo, que si por ahí juega el Atlas y el América, que pierdan. Y si juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Como todos los miércoles, ya le cayó caca la leche con el comentario de Jacobo. Hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima noche. Hasta luego. Y los dejamos con la inmortalizada frase de si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento de Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.